días, buenas noches, no sé, Dios, gracias por estar ahí, bienvenido a este radioblog. Pues se nos va otra semana, se cae del calendario otra semana. Decimos se cae porque antes los calendarios eran de papel y había que arrancar hoja a hoja. Ahora prácticamente ni llevamos teléfono. Vamos con el móvil a cuesta y con eso llevamos todo. Esto es Susurrando a tus sueños. Todas las semanas en tu dispositivo favorito. La nueva forma de hacer radio. En la que tú tienes mucho que ver participando, comentándonos, pidiéndonos canciones. O compartiendo con tus amigos. Mayo, si nos escuchas, es el Latinoamérica, hoy es el Día de la Madre, en España fue la semana pasada. Felicidades a las mamás, a las madrecitas. Si estás en España, pues estarás oyendo campaña electoral por aquí, campaña electoral por allá. Ánimo, aguanta, que queda menos. Se empieza a notar el calor. Curioso lo del ser humano, cómo nos hemos quejado del frío este invierno y cómo nos estamos quejando del calor ahora. Ya somos 300 en el Facebook, tenemos más de 2.000 visitas y ante eso solo puedo dar las gracias. Gracias por seguir haciendo crecer este pequeño sueño llamado radio. Hoy son de esos días que, bueno, pues las circunstancias personales y profesionales me permitieron hacer un recorrido largo en coche, que bueno, que para ti puede ser normal, pero yo hacía mucho tiempo que no hacía un recorrido en coche que no tuviera algún fin profesional mientras le vas dando vuelta a algún asunto, o que no fuera familiar mientras vas oyendo los gritos de la tropa. Iba pensando, aparte de lo a gusto que estaba y de lo tranquilo que estaba, de que sigue pasando el tiempo y de vez en cuando vas encontrando todavía a estas alturas de la película, a estas alturas de nuestra vida, canciones que te enamoran. Leíamos hace un par de semanas, dos o tres, el cuento de Bukay, que lo importante es buscarse un amante, en forma de canción, en forma de deporte, en forma de libro, pero buscarse un amante. Te presento mi amante para esta nueva semana, una canción de Alejandro Sanz del nuevo disco que me tiene totalmente cautivado. Bienvenido, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Hasta la una de la madrugada juntos. A que no me dejas. Una mezcla de chulo y amoroso que me tiene conquistado. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, pero hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. Y

Ya no nos vamos de acampada. Ya no nos echamos esas siestas enormes en las que intentábamos cantar esta canción. Ya no confundimos el estribillo con las estrofas, y mucho menos si es en inglés. La vida se mueve, pero el hombre del piano sigue en su sitio, susurrando a tus sueños. Hasta la una de la madrugada, o la hora que lo escuches juntos. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be I could get out of this place. Oh, la la la di di da, la la di di da di da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la. Hombre del piano, una de las grandes canciones de Billy Joel, y además versionada, una versión la verdad es que bastante acertada para lo que se suele hacer en las versiones. La versionó Ana Belén, y desde luego fue una de las canciones más interesantes y con las que más éxito ha tenido. Seguimos susurrando a tus sueños, y antes de reflexionar un poco vamos a oír un clásico, un auténtico clásico. Compuesta por David Summer. He soñado con tus manos pintando el cielo de gris. Con cuidado, muy despacio, yo mirando desde aquí, en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla tanto tiempo juntos, flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las olas y la arena acaricia. Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. canto fuerte y lento, canto sobre tus noches, canto sobre el sabor de la sal en tu piel. Pero las primeras voces ajenas a mi familia que recuerdo, un lugar muy destacado tiene la de César Fernández Trujillo. Junto a la de Marisol Fariñas, Agrario y Vicente, llenaban las desconexiones de protagonistas de Luis del Olmo en COPE. Mi madre había cambiado el dial de Radio Nacional a Radio Popular. Qué raro suena hoy, ¿no? Con el fichaje del de Ponferrada. Los días que no había cole, o pegaba el termómetro a la bombilla más de lo que sospechaba. Sigo convencido de que mi madre lo sabía. No se puede estar tan fresco y que el termómetro marque casi 40 grados y mirarme con ternura mientras decía, sin gesto alguno de preocupación: hoy estás malito y no vas a clase. Ahí estaba siempre su voz. En la vetusta y nunca desfallecida radio de la cocina, aquella que veía cómo morían todos los electrodomésticos y ella aguantaba llena de grasa y pringue del día a día, casi sin poder mover la rueda del dial, quedándose fija en el 882 de onda media. En ella sonaba su voz, triste y solemne en las notas necrológicas, alegre y desenfadada en la rotonda, el programa local que seguía el de protagonistas. Una voz señorial, bien modulada, respetuosa y a la vez cariñosa con el oyente, con los compañeros, con los invitados. La dicha hizo que al tiempo, en la edad difícil, en la época en que el termómetro en la bombilla había pasado al cigarro rebelde, la garantoña cómplice de la madre se había convertido en castigo necesario. Esa época en la que el dial ya no te lo elegía tu madre y entonces escuchabas a José Antonio Pérez, a José Antonio Avellán, a Castañeda, a García. Esa época en la que no perdías de escucha a aquella voz serena y clara, que servía además ahora de tema de conversación con esos padres que, por esa edad y en esos días, parecían tan desconocidos. Como digo, la dicha y la fortuna hizo que pudiera ponerle cara a aquella voz en la calle de la Carrera, en los estudios de Radio Popular de Tenerife. Pese a estar en deportes bajo la inmejorable tutela y recuerdo de Juan José Hernández Palmero, veía de refilón a César preparando los guiones, respetando al oyente. Tan lejos de aquella nueva radio que se hacía más con el corazón que con la cabeza, bella también, pero distinta. Los deportes locales se incluían dentro de su programa y recuerdo que cuando Juanjo viajaba a narrar los partidos y yo me quedaba haciendo el programa local, él amablemente me explicaba que al ser el director del programa tenía una responsabilidad con el oyente y que me estaría muy agradecido por presentarle los guiones escritos de lo que iba a decir. Yo nunca había hecho un guión. Sí, notas, escaletas, pero guión, no. Hice uno como pude y supe. Se lo enseñé, me lo corrigió, me lo comentó y entré con él en el estudio. Llevaba ya casi un año trabajando a destajo en deportes de Radio Popular. Había hecho entrevistas, programas entre semana, programas de continuidad con conexiones a los campos de tercera división. Había narrado balonmano en división de honor, baloncesto en ACB, inalámbrico en todos los partidos del Tenerife. Había pasado muchos nervios, pero los 17 años pesan mucho o poco, y creía que ya todo lo sabía. Sin embargo, cuando entré en aquel estudio con el maestro, entendí que no tenía ni idea de radio, que estaba ante algo muy serio, ante algo muy grande. Y por primera vez empecé a respetar al que me oía. Para César fue un día más, una rotonda más antes de la demasiada temprana despedida en COPE. Para mí no fue un día más, para mí fue un programa especial, porque en él empecé a imaginar la cara de los oyentes. Empecé a quererles, empecé a respetarles. Y me imaginé que mi voz sonaba de fondo en casa de un niño que pegaba el termómetro a la bombilla más de lo sospechable, que estaba convencido que su madre lo sabía, porque no se puede estar tan fresco y que el termómetro marque casi 40 grados. Y al que la madre miraba con ternura mientras decía, sin gesto alguno de preocupación, hoy estás malito y no vas a clase. César Fernández Trujillo, el gran maestro de la radio tinerfeña, nos dejó tal día como el miércoles pasado, hace 2 años. Además de ser un grandísimo locutor, era una grandísima persona. Su nieta Miriam me dijo que una canción que podrían cantarle sin duda era esta. Para ti, César. Si existe cielo, es evidente que estás en el cielo. Y yo así lo creo. ¡Viva la radio! Yo, al verte sonreír, Soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar. No, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces tan y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí. Desde México, en estos últimos minutos, nos acompañaba Camila en ese tema, Mientes, uno de esos artistas interesantes que está saliendo a la luz con ese tono falsete que recuerda mucho a los Bee Gees, por cierto. Y antes escuchábamos a Kansas con ese clásico Dust in the Wind, Polvo al Viento. Estamos susurrando a tus sueños, ya son las 11:42, quedan 20 minutos para que sean las 12 de la noche en la Comunidad Canaria. Hemos recordado ya al maestro César Fernández Trujillo con esa recomendación o esa dedicatoria que nos aconsejaba su nieta Miriam Chueca Fernández Trujillo. Y es buen momento para reflexionar un poco. Breve pero intenso, como siempre. Le preguntaron al maestro qué pensaba él de los avances de la tecnología moderna. Y esta fue su respuesta. Un profesor, bastante distraído, llegaba tarde a dar su clase. Saltó dentro de un taxi y gritó: ¡Deprisa, a toda velocidad! Mientras el taxista cumplía la orden, el profesor cayó en la cuenta de que no le había dicho a dónde tenía que ir. De modo que volvió a gritarle: ¿Sabe usted dónde quiero ir? No, señor, dijo el taxista, pero conduzco lo más rápido que puedo. Pues eso, que a lo mejor O a lo peor, a veces nos pasa como al taxista, que conducimos lo más rápido que podemos en esta materia, pero no sabemos bien a dónde vamos. Brujos y santos se alucinan con lo que vendrá. Dicen que el fin del milenio aumentará el mogollón. Si no ponemos remedio hoy, tendremos hambre, palo y polución. Esta es la era de Mr. Chip, microordenador de tu porvenir, que por lo pronto te sin fin. Alguien dicta su progreso diciéndote que es por tu bien, y entre el consumo y la represión la violencia nos agobiará. Año 2000, al año 2000 el milenio traerá, hey, un mundo feliz, un lugar de terror simplemente no habrá. Sentirme pequeño aquí, impotente y sin salvación. Y sé que pensar en un orden nuestro es utópico y de ciencia ficción. Pero hay que cambiar el sistema, entramos en la cuenta atrás. O si no ponemos remedio hoy, el ser humano nunca vencerá. Año 2000. Y estaba Miguel Ríos con ese año 2000, que ya han pasado 14 o 15 años, y si era grave el tema de la tecnología y los avances en el 2000, pues ya en el 2015 ni te cuento. Bueno, lo bueno de eso es que podemos comunicarnos sin necesidad de tantos mediadores a través de este radioblog, por ejemplo. Siempre hay cosas muy, muy buenas, aunque no todo es positivo, claro. Are you ready? Are you ready? Are Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother, I'm your brother, don't you know? She's my sister, she's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. Won't you let your love flow, from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother, estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Bueno, pues con esa divertida cuña seguimos adelante en Susurrando a tus Sueños. Efectivamente, ellos afortunadamente están durmiendo, porque si no, esto sería un caos. Vamos a hablar de la historia de una canción. Todas las semanas te contamos algo, lo que se teje, o lo que se tejió, mejor dicho, detrás de alguna canción histórica importante. Aunque sin duda el tema estelar del disco fue Thriller, una de las canciones más importantes de ese LP fue Billie Jean, sobre todo porque marcó de forma especial la forma en la que iba a interpretar y a bailar los conciertos Michael Jackson. Sin duda los pasos más importantes de baile nacieron de ese vídeo y nacieron de esa canción. Sirve además de ejemplo, como tantas otras cosas en la vida, porque es la auténtica historia de un fracaso. Quincy Jones, que era en aquella época el productor de Michael Jackson, y que en aquella época pues Michael Jackson no era Michael Jackson, no tenía la fuerza que tuvo después, no le gustaba nada este tema, decía que el intro era demasiado largo y que cuando empezara la canción la gente iba a estar ya absolutamente dormida. La historia le gustaba, pero le resultaba demasiado dura. La historia, como sabes, es pues eso, de una groupie que insiste en que va a tener un hijo con Michael Jackson. Bueno, con el que sea, con el cantante o la estrella que sea. Michael Jackson siempre negó que hubiera una Billie Jean real, es decir, que esta historia estuviera sacada de la realidad. Siempre manifestó que cuando él estaba en los Jackson 5, y sobre todo cuando veía, él era demasiado pequeño, pero veía los auténticos disparates que hacían las groupies al salir de los camarinos y cómo le reprochaban que los hijos que tenían eran de ellos, enseñándoles un bebés en alto, pues que eso a él le impactó bastante y por eso compuso esta canción. Sin embargo, sus biógrafos no autorizados sí dicen que hubo una especie de Billie Jean que le acosó un poquito, que le mandaba cartas y le llamaba diariamente. Madre mía, menos mal que no había Facebook, ni Twitter, ni Instagram en aquella época. Cuentan que a aquella chica sí le quitó un poco el sueño. Y además dice la leyenda o la información, que en un momento dado desapareció y nunca más se supo de ella. Musicalmente es un auténtico temazo y es lógicamente muy al estilo de Michael Jackson. Susurrando a tus sueños. Quedan 5 minutos para que sean las 12 de la noche. Hemos contado un poquito más de lo que hay detrás de Billie Jean, porque lo que tú y yo conocemos es una canción fabulosa. She was more. En este momento son las 12 de la noche, en este momento ha comenzado el 11 de mayo de 2015. Parecía que no entraba, madre mía, como el día, sí que se hizo esperar. Este tema es una versión del Come On Live que hizo Lol Mecánico del Swing en el 92. Tiene una letra realmente divertida con la que vale la pena empezar el día y un mensaje realmente bueno, que ya sabes cuál es porque además es histórico. Ese lo que no te mata te hace fuerte. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Este era el otro trasto, el que también, gracias a Dios, sigue dormido. Y de trastos vamos a hablar. Hablamos la semana pasada de madres, hablamos el día de San José de padres. Y bien toca que hablemos un poco de hijos. Es curioso, la vida del locutor, también notas en eso que pasa la vida. Cuando te metes en la radio empiezas a dedicarle velada o realmente canciones a tus amigos. Unos años después, a los 18, 19, ya le empiezas a dedicar canciones a ella. Y cuando pasa la vida le empiezas a dedicar canciones a esos locos bajitos. Pues estas canciones dedicadas a los hijos, en mi caso, desde luego pensando en Jesús y en Ignacio, pero en el tuyo ponle el nombre que quieras y ponle el apellido que quieras y sobre todo ponle la mirada que desees. No sé, estoy pensando en Julia, en Inés, en Manuel, en Victoria, en Amalia, en fin, en tantas y tantas gentes, en David, en Diego, todos los que nos han ido dejando algunos nombres, en Carmen, son tantos y tantos que a todos ellos, a Valeria también, a Andrea, en fin, a todos ellos, a todos los que sean importantes para ti, estos minutos de radio van para ellos. Esta fue de las primeras canciones en español dedicadas a los hijos. La versión no es del que la compuso, que se llama Manuel Serrat, es de Carlos Varela. Menos mal, pensé que no entraba, ¿eh? Vaya día llevamos con los botoncitos. Esos locos bajitos cantados por Carlos Varela para todos los hijos. Ponle el nombre que quieras, piensa en él, piensa en ella. Susurrando a tus sueños, vamos de hijos hoy. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir su sin saber el oficio y sin vocación, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Las agujas avancen en el reloj, decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Pues evidente, ese día, evidentemente ese día tendrá que llegar. Pero mientras tanto seguimos disfrutando de ellos. Esos locos bajitos los llamaba Serrat mi pequeño tesoro. Más románticos, más tiernos. Siempre fueron los presuntos implicados del disco El pan y la sal. Este disco dedicado además a Nachete, un tocayo y primer hijo de Sole Jiménez. Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Vamos a escuchar una canción que no está dedicada a los hijos, pero que la leyenda urbana, antes lo llamábamos bulos, pero claro, hay que desarrollar el lenguaje e inventarse palabras. Los bulos dijeron que estaba dedicado a la hija de este cantante. Él lo ha desmentido siempre, dijo que esta canción se la encargó un famoso cantante, que yo creo que fue Julio Iglesias, nunca lo llegó a decir quién era, y que le gustó tanto que al final se la quedó él y no se la dio a Julio Iglesias, y después se la cedió también a Rafael. La canción es ¿Y cómo es él?, de José Luis Perales, que también decía la leyenda urbana que es que en México era tan inconcebible que un hombre, viendo que su mujer le iba a engañar, se quedara tan tranquilo y le preguntara cómo es él, que entonces decían que tenía que ser a la hija seguro. Bueno, pues ni era por los mexicanos, ni se la escribió a la hija, sino que la compuso por encargo José Luis Perales y luego le gustó tanto, como digo, que se la quedó. Vamos a oír en cualquier caso una versión que a mí me encanta. Marc Anthony, por cierto, en julio en Canarias, a disfrutar de él. ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Que no sospeche que has llorado. Otra pregunta. La verdad es que tiene una voz fabulosa Marc Anthony, y encima con una letra brillantísima y magistral del maestro José Luis Perales. Yo soy un admirador total de José Luis Perales y de toda esa quinta de lo que se llamaba canción ligera, porque me recuerda muchísimo a mi niñez, que era la música que escuchaban mis padres. Seguimos hablando de hijos. Esta canción era la que no era dedicada a una hija, según manifestó el propio José Luis Perales, pero esta sí. Vamos a escuchar ahora la segunda más original dedicada a los hijos que hay. Luego escucharemos la más reciente y terminaremos con lo que para mí es la canción dedicada a hijos más original. Esta, desde luego, es muy, muy original de José Cano, porque ahora tiene un novio. Creía que no entendía. Pensaba que no era gay. Todo el día detrás de las tías, pa' bien o pa' mal, pero por los tíos, ni curiosidad. Yo era de los que decía, de este agua no beberé. Y ahora tengo un novio, que hace 1.10 m. quiero más que me abrace y dormir con él. Y ahora tengo un novio de 3 años 3 y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel. Por más que no pego ojo, me va de patadas, se mea en la cama, me paso la noche como el 2 de oros, como el que cuida un tesoro. Y ahora tengo un novio que hace 1.10 m y no quiero más que me abrace y dormir con él. Y ahora tengo un novio 3 años 3 y mi Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Pues aquí efectivamente seguimos, pic, con Ignacio de la Vega, susurrando a tus sueños. Vamos a estar juntos hasta la una. Quedan 36 minutos. También han llegado mensajitos que nos hemos olvidado de Alejandro, de Alberto, de Alfonsito, de Nico. Pues para todos ellos también un saludo. Vamos con la más reciente, dedicada a los hijos, por lo menos que yo tenga constancia, y dentro de la música española, claro, a mí esta también me tiene enamorado, no tanto como la primera que te puse del disco Sirope, pero esta se llama Capitán Tapón. Ahora tú, como yo, ¿vale? A ver, tú primero. Vale. ¿Cómo es? Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganar. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa. efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues aquí seguimos y vamos con la última de las canciones dedicado a los hijos en el día de hoy. Esta pasaba justo lo contrario. Esta es muy difícil saber que está dedicada a una hija, y de hecho yo pensaba que también formaba parte de un bulo que estuviera dedicada a una hija, justo lo contrario, pero no, lo comprobamos, está dedicada a la hija del batería de Los Rebeldes, que se llamaba Aurelio Morata, así que esta chica se debe llamar de apellido Morata y de nombre Rebeca. Y esta sí que daba la lata, ¿eh? Madre mía, si la daba. Susurrando a tus sueños. Un poquito de rock and roll en esta noche calurosa. Por lo menos aquí en Tenerife. Dale un poquito de ritmo, estés donde estés. Si estás enfrente del ordenador, bueno, si tu jefe está a mano, baja un poquito el volumen, que si no se va a notar mucho. Y si no, a disfrutar e incluso a bailar. ¿Por qué no? ¡Rebeca! Y no. muchas gracias. Ahí estaba ese disco de Rebeldes, ese temazo, ese auténtico temazo de Rebeca, cantado por Carlos Serra, a la hija del batería Rebeca Morata. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues toca el momento de hablar de un libro que compartamos la música que tiene en él. Lo malo a veces de hablar los libros, como has escuchado en otros programas, es que bueno, pues si el libro no es demasiado actual, pues la música tampoco lo es, porque va acorde con la época. Es un riesgo que corremos, porque a lo mejor la música en muchas ocasiones no es del estilo habitual que hacemos en Susurrando a tus sueños, pero yo creo que es un riesgo que vale la pena correr. Hoy vamos a hablar de Misión Olvido de María Dueñas, ya que bueno, pues acaba de salir recientemente, todavía no lo he leído, La Templanza. La verdad es que para María Dueñas hubiera sido muy muy sencillo hacer una especie de segunda parte del Tiempo entre Costuras y seguir con las aventuras de Kira. Al fin y al cabo era un personaje bastante potente y realmente fue un exitazo de ventas, fue el más vendido sin duda, fue una gran sorpresa porque además inicialmente no tenía el apoyo de la editorial. Y es el Tiempo entre Costuras, además arrasó internacionalmente, se creó una serie de televisión y hay que agradecer que María Dueñas fuera lo suficientemente arriesgada para hacer una obra totalmente distinta en la segunda parte. Eso en lo positivo. En lo negativo, quizás no fue un libro tan bueno, tan potente como el primero, y también porque tenía una historia mucho más costumbrista, con menos aventuras, y bueno, pues eso también genera que no tenga la misma fuerza, claro. Aún así está escrito maravillosamente, a mí me entretuvo muchísimo, me pareció un libro muy interesante. No te lo vamos a destripar, pero bueno, es la historia de una profesora de inglés como la autora, curiosamente, de la edad parecida a la autora, curiosamente, y que tras un desengaño amoroso muy intenso decide aceptar una beca que le dan para una universidad en Estados Unidos, en California, en la California Baja. Y a partir de ahí empieza una aventura emocionante. Uno de los momentos más intensos del libro, que hasta la propia autora lo compartió en Facebook el día de Acción de Gracias, es un discurso precisamente de uno de los coprotagonistas en este día. Además lo enlaza perfectamente con una canción, así que es perfecto para comentártelo. No quiero alargarme, que el pavo está ya pidiendo a gritos que nos lo comamos de una vez. Hoy es día de Acción de Gracias. Y creo que todos los presentes, a pesar de lo que el pasado nos haya hecho sufrir, tenemos muchas cosas por las que expresar nuestra gratitud. Lo que no tengo tan claro es a quién le tenemos que hacer llegar esas gracias, porque eso es cuestión personal de cada uno. Pero pensando sobre ello, sobre a quién podríamos hoy dar gracias todos juntos, he recordado una vieja canción que a Rebeca le encantaba en los viejos tiempos. Una canción que está en un disco grande y negro, que sé que a veces ella pone en ese cacharro que tiene en el sótano. Porque en sus noches raras, por si no lo sabéis, chicos, vuestra abuela también canta y baila por la casa, con la música a todo volumen y en camisón. Sí, sí, no os riáis. Espiadla de madrugada, ya veréis. Esta canción de la que os hablo la cantaba hace siglos otra abuela también un poco loca, que se llama Joan Baez, que la tomó prestada a su vez de otra abuela loca que se llamaba Violeta Parra. La canción tiene la letra en español y se llama Gracias a la vida, y en resumen viene a dar gracias por todo lo que nos ayuda a ser felices cada día. Los ojos para ver las estrellas, el abecedario para componer palabras hermosas, los pies para recorrer ciudades y charcos y todas esas cosas cotidianas, en fin, de las que algunos ya carecen y por las que debemos estar agradecidos los que aún tenemos la suerte inmensa de poder mantenerlas. Así que por ello, porque aunque a veces los tiempos vengan difíciles, al final siempre tenemos esas pequeñas cosas. Vamos todos a dar, en este Día de Acción de Gracias, un gracias a la vida fuerte. Con ganas, en español y en inglés. Gracias a la vida. Here's to life. Pues ahí estaba una de las canciones que salen en este disco. La verdad es que las otras son realmente antiguas y realmente complicadas de escuchar, pero este libro en general vale la pena leerlo. A mí me gustó muchísimo, me resultó muy entretenido. No sé cómo está el de La Templanza, pero este Misión Olvido me cautivó más que por la historia, por la forma de escribir, que como has visto es fantástico. Misión Olvido, algo muy parecido a La Calle del Olvido. Le gustaban las estaciones de ferrocarril y sus rutinas. Le entretenía especular sobre la vida de los viajeros y sus destinos, las razones que lo impulsaban a ir y venir, algunas costumbres de los españoles le resultaban particularmente llamativas. María Dueñas, Misión Olvido. Escuchamos La Calle del Olvido. Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo, cómo tienes el valor, porque siempre me he dolido de recordar lo que fue y lo que pudo haber sido por la calle. Tan oscura como fría, no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido. Vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. Hasta la una, hasta la mañana, de la mañana, seguimos susurrando tus sueños con Ignacio de la Dey. Acaba de sacar nuevo disco. A mí esta canción me parece fabulosa. Son de esos artistas que me gustaría que no me gustaran, pero la verdad es que tienen canciones muy potentes. Eros Ramazzotti, Las cosas de la vida. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones. Encontrar una razón hoy como

mires atrás con acritud o con rencor, te oí decir. Por cierto que me dejé también algunos nombres más de pequeños locos bajitos que querían ser dedicados. Ángel y Clara también me faltaron. Manuel también. Madre mía. Dejé muchísimos niños que me han mandado mensajes los padres esta semana. Lucía. Bueno, siento los que me haya dejado en el tintero, que son algunos. A todos ellos fueron esos ratos, esas cuatro canciones, esas cinco canciones dedicadas a los hijos. Hoy era el tema del día. También reflexionamos sobre la tecnología. Recordamos a un maestro de la radio y de la vida, que es mucho más importante. César Fernández Trujillo, del que aprendimos más de cómo vivir que de la radio, y mira que de la radio aprendimos mucho. Pusimos esa canción que nos aconsejó su nieta Miriam Chueca, Fernández Trujillo. Un beso para ti, guapa. Te contamos la historia que hay detrás de Billie Jean, de Michael Jackson. Y hablamos del libro de Misión Olvido, el segundo de María Dueñas, y hasta en tu librería más cercana, La Templanza. Por cierto, ¿qué libro te estás leyendo? ¿Ninguno? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si lo remediamos, que acaba de empezar una nueva semana y no tienes que esperar al 1 de enero ni al 1 de septiembre para cumplir esos deseos. Puedes empezar mañana mismo. Mil gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por los comentarios, por las entradas. Si nos escuchas ese Facebook, yo no controlo mucho el Twitter, la verdad es que cuelgo los programas pero no lo manejo muy bien. En Facebook sí sé que hay una teclita que pone invitar a tus amigos a que les guste esta página, pues si lo haces, si la usas en Susurrando a tus Sueños, estaría genial, porque así nos conocería más gente. Y más disfrutaríamos de buena música. Empieza una nueva semana donde no todo depende de ti, pero mucho sí, sobre todo cómo la mires. Yo, como siempre, estaré contando los días para volver contigo el próximo domingo a las 11 de la noche, aunque tú lo oigas a la hora que quieras y que te venga bien. Recuerda www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, ese es el blog. Susurrando a tus sueños en Facebook y @susurrandoatus en Twitter. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ha sido un placer. Por favor, vuelve.